No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Continuamos con el segundo bloque de la doctora Mónica del Cerro del Balance 2019 de su área a cargo. Claro, venimos hablando de varios temas de salud, sociales, las presentaciones, PAMI. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cultura y educación, que también es otra de las temáticas que lleva el área adelante, el área a cargo de Mónica del Cerro. Efectivamente, el tema de cultura particularmente, nosotros iniciamos muchas investigaciones de oficio, porque la gente no se queja mucho. Sí, sí, sí, sí. Aparecen a veces noticias en el diario, pero el tema de los monumentos históricos, del cuidado, del mantenimiento, cuando la gente está pensando en llegar a fin de mes, no se ocupa por ahí de los monumentos históricos, que son parte de nuestro acervo cultural. Además, lo que nos venías contando, las dificultades, ¿no? Para atender un tratamiento médico, quizás decirle... Es prioritario. Entonces hemos iniciado muchísimas actuaciones. En general hemos iniciado 33 actuaciones de oficio hasta el día de hoy. Un montón. De todas maneras, muchas de ellas hacen al tema de cultura y tratamos de darle un impulso. Hemos tenido, bueno, monumentos históricos ahí en todo el país y siempre dependen del ámbito nacional, sin perjuicio que pueda haber una participación provincial. También le hemos dado un impulso al tema de la participación de las mujeres en el arte, que es un tema que está saliendo también de a poquito, despuntando como un sol, pero no tienen tanto apoyo las mujeres en el arte y nosotros creemos que esto... Sí, debe dársele. Pero una paridad de géneros en el tema de Refiriéndome a las actuaciones de oficio, ¿no? Que están un poquito mechadito traje. Hay un tema muy importante en cuanto a las muertes maternas, que es la falta de registro correcto de cuáles son las muertes, de cuáles son las causas de las muertes maternas. El llenado de los certificados que indiquen la causa inmediata, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, cirrosis, HIV, pongamos. Hay que ponerlo todo de manera que uno pueda establecer correctamente ese registro. Y muchas veces los certificados se llenan de una manera errónea o carente de todos los datos. Sí, sí, sí. Hemos trabajado mucho para lograr el cumplimiento del protocolo para interrupción legal del embarazo, que ustedes saben que lo sacaron, o sea, le dieron curso a través de una resolución. Al otro día lo dieron de baja. Nosotros en 2016 y desde mucho antes también veníamos trabajando en eso, porque tampoco en la gestión anterior se quiso sacar ese protocolo, darle la jerarquía legal que le corresponde. Y nosotros hemos trabajado en eso muchísimo. Igualmente hemos trabajado en el tema del aborto, el aborto legal. El protocolo lo que busca es que las personas que tienen derecho a la interrupción legal del embarazo, que está contemplada en el Código de 1921, en los tres supuestos que se conocen, puedan tener acceso a un procedimiento que garantice que esa interrupción del embarazo va a ser dentro de un contexto. Y no sea penalizado, ¿no? Más allá de las reformas que pueda haber en cuanto a la ley, al código, hay un proyecto de código penal que modificaría los temas de aborto. La gente está muy, muy interesada en los temas de salud sexual y reproductiva. Hay como un boom con ese tema. Sí. Desde los jóvenes, por la reforma del Código Civil, adultos, bueno... La verdad que eso es algo que nos consultan permanentemente. Y después hemos colaborado también con la provincia de Buenos Aires y una ONG importante de Bahía Blanca para poder implementar también esto mismo del protocolo de interrupción legal del embarazo y para la provisión del misoprostol, que no son, son medicamentos, por lo tanto, previstos por las normas y... facilitarían algunas situaciones en cuanto a la interrupción del embarazo. Hemos también trabajado sobre violencia en adultos mayores. Hemos iniciado una investigación de oficio. ¿Esto es para lugares geriátricos, para hogares? Para todo lo que pueda ser violencia, porque hay tratados internacionales. Nosotros, como ustedes saben, trabajamos el tema internacional. Hemos preparado hace poco un informe del área de salud para lo que es el examen periódico universal, el EPU. Que es un examen que la Argentina, a la que Argentina se ha venido a proceder en dar su informe en forma voluntaria, y se hace cada 4 años, como dije recién, pero a los 2 años son informe de medio término. Este informe de medio término nosotros hemos contribuido en cuanto a las observaciones que hacen los países, se hacen unos a otros, los países, a vos no cumpliste con esto, vos no tenés ley del aborto, vos no jerarquizaste el convenio marco del control del tabaco. Bueno, entonces hay que ir respondiendo si Argentina cumplió o no cumplió, si cumplió parcialmente, claro. Qué es lo que se hizo, qué es lo que falta. También sobre eso hemos trabajado. En cuanto a la parte de educación que me preguntaba recién Fernando, bueno, los títulos universitarios, es decir, demora en la expedición de títulos universitarios. En otros casos tenemos muchos personas extranjeras que vienen a convalidar sus títulos acá. Claro. Porque está permitido, y entonces hay demoras. A veces no es tanto la demora, porque nosotros también tenemos demoras cuando nosotros hemos estudiado acá y somos nacionales. De todas maneras, se está tratando de aceitar esos mecanismos. Hay mucha consulta por internet, cosa que antes no había. Podemos acceder al estado del trámite, al lugar donde se encuentra el trámite, porque a veces el trámite no avanza porque al alumno, al peticionante, al interesado le ha faltado algo o tiene que dar algunas equivalencias. Exacto. No siempre hay una disfunción. Entonces nosotros lo que hacemos es un poco aclarar este panorama, ¿no? Que la gente no piense que siempre estamos en los organismos están en deuda, sino que a lo mejor hay cosas que varían los programas de estudio. Claro, ayudarlos a encaminarlos. Exactamente. O muchas veces no entendieron ellos el reclamo que le hacía a la autoridad para poder validar tu título, ¿no? Es decir, después el otro tema son las becas Progresar particularmente. Son las becas que ayudan a los chicos a completar sus estudios, pero hay que presentarse en tiempo y forma. Y esto es una cosa que nosotros tenemos muy poco absorbida, digamos, que es el hecho de que hay que cumplir con los tiempos. Hay que cumplir con las normas vigentes, porque si nosotros somos anómicos, no cumplimos con las normas, después no podemos decir que ese tratamiento que resulta a partir de un incumplimiento es injusto. Tenemos que ir por la positiva, tenemos que cumplir con la norma, y en todo caso, si algo pasa, nosotros podemos ayudarlos. Esto se lo hemos explicado a infinidad de personas que no lo entendían. Parece mentira, pero no entendían que no habían presentado los papeles en término, que no le iban a pagar retroactivamente, porque hay gente que quiere que le paguen un retroactivo. El Estado no le va a pagar un retroactivo, porque esto es una cosa que estimula el estudio de personas que no están en condiciones sino de continuar, y al contrario, tenemos que incluir, no excluir. Pero si no alcanza para todos, por supuesto, y no se cumple con las normas, no podemos 2 meses después pretender incluir. Este es más o menos el panorama. No sé si ustedes quieren hacer alguna otra pregunta. Yo traté de hacerlo acotado, pero la verdad que hay mucho material, mucho trabajo. El equipo trabaja permanentemente, sobre todo la gente que trabaja con los temas de salud. Trabajamos persona a persona, hablando con cada uno, preguntándole, aunque presente una cuestión a la que no podemos colaborar o que no podemos darle curso por determinadas falencias. En muchos casos, obras sociales provinciales que nos consultan mucho. Pero el idioma, que es un tema que nosotros no podemos intervenir por el tema de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hablamos con cada uno, le explicamos, la gente se sorprende que lo llamemos. Y la verdad que así como hay gente que se enoja mucho, hay otra que entiende perfectamente cuál es nuestra misión porque la desconoce. Mónica, tanto Fernando como yo te queremos agradecer por haber estado todo este año con nosotros acá en la radio. La verdad que tu trabajo, te quiero felicitar yo por mi parte. Sí, yo también. Para vos y para toda la gente que trabaja con vos. Exacto, ¿no? Todo tu equipo. Y la verdad que siempre es un placer trabajar con vos durante todo el año, nosotros como comunicación, y que vengas a contarnos todos los temas en los que estás trabajando. Bueno, nosotros conocemos el valor que tiene comunicar lo que uno hace. Sí. Y comunicarlo bien y comunicarlo con entusiasmo. Somos unos entusiastas del trabajo y, por lo tanto,